apretar un poco el Paraguay de Interfonte, la última afincado por la parte interior a tomar el primer lugar, saca un cuerpo a cuerpo y medio de ventaja sobre el caballo Río de la Plata, que corre en el segundo, dejaron en el tercero y último aproximadamente a unos 8 cuerpos del caballo May Winterson, afincado el cupino de José Ríos con Renzo Molina, está al frente en la primera competencia del programa. Sin embargo, Río de la Plata con Adrián Monta Junior por fuera quiere comprometerlo y va en cabeza a cabeza. Río de la Plata por la parte interior de Cera y pasa la punta, quedó el caballo afincado en el segundo, pinchante May Winterson, está más de 15 cuerpos en el último lugar, tienen hacia el giro de la última curva, entran en la recta final, en la primera del programa, el pupilo del Tutú Martínez de Río de la Plata, entró con cuerpo y medio en la punta, afincado en el segundo, May Winterson pinchante en el tercero, pero a 200 metros por la sentencia, papel y lápiz, y sacan de la cuenta al caballo Río de la Plata, el 3 en la primera, ganó Río de la Plata. A 6 cuerpos afincado en el segundo, fuera de carrera May Winterson, en el tercer y último lugar, sin jinete pasó el caballo, el diestrivo jinete del caballo May Winterson en el último lugar. Sayer está dominando la Terrea Ángel en el segundo, Doctor Centeno aparece en el tercero a 4 cuartos y fuera de carrera el Canario de Oro. Sayer adelante, el primero Rubén Carrasco se mantiene en la punta en la segunda carrera del programa con cuerpo y medio de ventaja sobre Terrea Ángel, que insiste por la parte anterior cuando viene la última curva. Entran en la recta final y comienzan a vibrar la tribuna con Sayer. Quiere comprometerlo y arranca por fuera. Sayer se mantiene en el juicio en la punta. Doctor Centeno a la carga, busca por la parte superior. Doctor Centeno con Doctor Centeno. Domina Sweet Sayer. Doctor Centeno para el segundo. Ganó Sweet Sayer. El segundo es para Doctor Centeno. Tercero de revanche, el último Canario de Oro. Gana con chimpado por dentro contra el Caída, que no se entrega con el mundo aproximándose al giro de la última curva. Racing Ball está muy lejos para el tercer lugar. Se entra en la recta final al Caída adelante. El caído con chimpado está en el segundo. Racing Ball en el tercero, que corresponde a 300 metros para la potencia. No puede pasar al Caída. La tercera de hoy en el cuarto de la Carabaná. Apunta al palo con chimpado, viene para el segundo. Corre en el tercero, en el cuarto lugar a unos 4 cuerpos aparece la Choco Cup. Arangui y la lleva Mineseo, corre en el último lugar, se aproximan a la última curva, la pelea entre Nicebe Trinity y la Chotopuki, se venden firme por la parte exterior de la cancha, la Chotopuki, a posibilidad de llevar